vuelta y ya me voy de los pagos del Tucumán. Viene la conquista, viene clareando vidita, nunca te he de olvidar. Viene la conquista, viene clareando vidita, nunca te he de olvidar. Vidita, vidita, y ya me voy, y se me hace que no he de volver. Manda ya mi suerte tanto quererte, vidita, tenerte que perder. Manda ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer. Al clarear yo me iré a mis pagos del Chasquibí, y hasta las escuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Y hasta las escuelas te irán diciendo, vidita, no te olvides de mí. Zambas y penas no, eso quiere mi corazón, pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós. Pero hasta la zamba se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós. A la vuelta, vidita, ya me voy, sé que no he de volver, mala ya mi suerte.